Bien, tenemos comunicación telefónica. Ya estamos conectados con Claudio Mardones, que es periodista del diario Tiempo Argentino. Mardones, gracias por atendernos. Acá estamos con Alperín para conversar con vos sobre esta historia del puntero del PRO, que parece Citizen Kane, más o menos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muchísimas bien. Gracias por la posibilidad. ¿Cómo te va, Claudio? Bueno, un poco Hola. Queremos que nos cuentes quién es este personaje, Oscar Remorino, y por qué fue el eje de tu nota. Nosotros venimos trabajando hace rato lo que los elementos estructurales de la crisis habitacional porteña, y vemos con el correr del tiempo cómo hay una serie de elementos empresarios y una trama bastante gris que uno nunca termina de descular para entender cómo es que quiénes son los que quedan ganando en el proceso de proliferación y de la falta de planificación de las villas de capital, ¿no? Uh-huh. Uno de los casos paradigmáticos, por lo que hemos podido investigar, es este señor Remorino, uh-huh. Que es precisamente un producto propio del barrio desde hace mucho tiempo. Por lo que nosotros pudimos saber dentro del barrio, estuvo incluso en su oportunidad resistiendo las topadoras del intendente que designó Carlos Menem, Jorge Domínguez, uh-huh. Y desde entonces hasta la fecha se transformó en un importantísimo contratista del Estado porteño, que también muestra cuál fue el cambio y cuál es la forma que a veces tiene el gobierno porteño para intervenir en un tema que mira muy de costado. Ahora, iban a clausurarle el negocio que él tiene dentro de la villa, ¿no? Ahí está el tema, porque originalmente, digamos, en el primer mandato de Mauricio Macri al frente del gobierno porteño, uno de los ejes de su comunicación política fue el tema de las villas y la presunta preocupación por la construcción en altura, como que fuera un planteo de que se tratara de algo totalmente imparable, cuando lo primero que decide es precisamente evitar el ingreso de materiales a la Villa 31 y en el medio, además, impedir el funcionamiento de los corralones que proveían de materia prima dentro del barrio, y ahí es donde empieza esta relación de una forma traumática del gobierno porteño con Semaco, que es el corralón que estaba dentro del barrio. Primero lo clausura, después de la clausura eso cambia por una serie de contratos que desde el año siguiente hasta ahora han llegado a los 45 millones de pesos. Pero digo, creo que están involucrados dos sectores del gobierno de la ciudad como proveyéndose con este corralón, ¿no? Hay involucrados tantos sectores como áreas del gobierno porteño han buscado intervenir en las villas porteñas. Ajá. Porque, por una parte, está el Instituto de Vivienda de la Ciudad, que sería la principal herramienta del Estado porteño para afrontar la problemática habitacional. Ajá. Y en muchísimos casos ha sido proveedor del IBC. Por otra parte, debajo de otros ministerios y el Ministerio de Desarrollo Económico funciona la Unidad de Gestión e Intervención Social, que es una especie de equipo de emergencia para atender problemas de infraestructura de las villas. Uh-huh. También tiene una enorme partida presupuestaria para hacer contrataciones directas y llevar adelante licitaciones. Uh-huh. También contrataron a Remorino. Y además de eso, también hay otra área que es históricamente controlada por la actual candidata vicepresidenta Gabriela Michetti. Marina Clemencievich es la secretaria de Hábitat e Inclusión del gobierno porteño, que también precisamente para su intervención dentro de cada uno de los barrios cuenta con un presupuesto en donde también han contratado a Remorino. A eso se suma otra repartición más que tiene que ver con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que esa es una de las principales ministerios que fueron e intervinieron en la problemática de las villas. Hay que recordar que es el mismo organismo que adentro tuvo la unidad de control del espacio público, que era un grupo de patotas que se encargaba, exactamente, los CEP, que se encargaba de perseguir y desalojar a personas en situación de calle. Bueno, el área de... Ahora, el verde, principal, Claudio, sí. El principal padrino político en el PRO, en el gobierno de la ciudad, es el vicejefe electo Diego Santilli, ¿no? La relación viene porque Diego Santilli fue el primer ministro, fue después luego ministro de Ambiente y Espacio Público, luego de Juan Pablo Picardo. Uh-huh. Los dos ministros de Ambiente y Espacio Público mantuvieron una estrecha relación con Remorino para poder resolver algunas cuestiones dentro y fuera de la villa, siempre con contratos de mantenimiento de espacio público y contratación de maquinarias, porque ahora Semaco también es proveedora del alquiler de maquinarias. De hecho, el último contrato que le firma la SECHI, por eso digo que no solamente Santilli, es de 8 millones de pesos para la utilización de maquinaria dentro de la villa. Ahora, esta es la manera, este quizás es una figura clave en la operación del PRO en la Villa 31, ¿no? O sea, quiero decir, ya en la operación política también, ¿no? Hay un tema, porque para poder construir este discurso público de que tienen un nivel de preocupación con la problemática villera, el gobierno porteño ha destinado una serie de un presupuesto muy importante, que esa es la otra parte de la intervención política en las villas, y la pregunta es hasta dónde llega su utilización política y hasta dónde no. Lo que sí hay que decir es que nosotros en esta investigación también abordamos que no se trata del único, sino que en realidad también hay una estructura que históricamente ha tenido una relación de contratos con el gobierno porteño en cada una de las villas a partir de lo que sería la desplanificación del barrio, porque entre la falsa discusión de si avanzar o no avanzar con la urbanización de los barrios, en el medio lo que sucede es esto, que en el medio de la ausencia de planificación hay una serie de privados que llevan adelante una vinculación económica muy concreta con el oficialismo porteño. Claudio, ¿esto tiene algún tipo de reflejo, digamos, está pasando algo en el Poder Judicial con estas cosas? En el caso específico de las villas porteñas, la que interviene en muchos casos es la justicia porteña, que ha llevado adelante algunos fallos muy importantes que han empezado a ser frenados. Hay que recordar que la Villa Rodrigo Bueno tuvo hace 3 años atrás un fallo que ordenaba su urbanización, y fue un fallo firmado por la jueza Elena Liberatori, y ahora la Cámara lo suspendió y lo dejó sin efecto. O sea que, además de lo que sería la batalla legal por la urbanización de las villas, en algunos casos hay algunos fallos que están empezando a ser desconocidos, y la mayoría de las leyes de urbanización de las villas porteñas siguen sin aplicación por parte del gobierno. Uh-huh. Eso por un lado. Y con respecto a las vinculaciones penales de la relación de contratista del Estado con el gobierno porteño, sí, en muchísimos casos la ley de ampliación de contrataciones y los nuevos límites permiten de que tenga una mayor discrecionalidad para poder zafar de los tribunales. Ahora, con la venia del gobierno de la ciudad, se puede decir que Semaco, que esta constructora, esta empresa de materiales del gitano, porque así lo llaman, tiene el monopolio de la provisión de materiales para las construcciones que han sido permanentes en la villa, ¿no? Ahí está, porque ese es el tema. Nosotros lo que contamos es su vinculación con el gobierno porteño a partir de contratos muy importantes, pero además es un proveedor de materiales muy importante dentro del barrio. Uh-huh. El tema es que para el trabajador del barrio que construye su casita, los retenes que oportunamente llevó adelante el gobierno porteño para impedir el ingreso y la salida de materiales hizo que adentro el material costara mucho más caro. Ajá. Encima. Ese es otro agravante de la dinámica. Una cosa es que se haya transformado en un contratista del Estado, y otra cosa es el control de los precios que tiene adentro del barrio como proveedor de materia prima. Uh-huh. O sea que tenemos un cuadro bastante preocupante. Es asqueroso, ¿no? El cuadro. Sí. Un cuadro que muestra cuál es la complejidad y la dificultad que tiene el vecino de una villa porteña para poder construir dignamente un techo en una situación de mucha concentración y en donde hay algunos que construyen para poder llevar adelante un costado más doloroso de la situación de los inquilinos, que es el alquiler de piecitas dentro de las villas. Digo, ahí hay un trasfondo así de amargo. Uh-huh. Un detalle más de color, no sé, para cerrar la nota. En realidad vos abrís tu nota contando que en la propia casa de Remorino, de este personaje, es donde fue el guía espiritual Ravi Shankar traído por el gobierno de Macri en 2012, ¿no? Sí, sí, ahí está. Él presta su casa en su momento para recibir a Ravi Shankar en ese proceso de descongelamiento de la relación que tenía con el gobierno porteño. Lo impresionante es que Shankar, además, es invitado por el gobierno porteño y con otra empresa, con el apoyo de Phoenix Entertainment Group y un ex legislador porteño, que es el legislador Abelino Tamargo, que es un empresario de espectáculos, que fue precisamente uno de los que llevó adelante la operación para traerlo a Ravi Shankar, ¿no? Uh-huh. Impresionante. Bueno, una delicia todo esto. Claudio, te agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? Yo les agradezco muchísimo la posibilidad que podamos dialogar así. Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Hablábamos con Claudio Mardones, que es periodista de Tiempo Argentino y bueno, que ha destapado esta toda esta cloaca que vivimos acá en la ciudad de Buenos Aires. Ya venimos.